Ya son las 11:27 en esta mañana, con 69 milímetros, una décima caídos. Nos vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades del fin de semana. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días, estoy a la audiencia. Bueno, la reiteración, ¿no?, de la pregunta, ¿qué novedades hubo el fin de semana desde el ámbito policial? Sí, el día sábado aproximadamente a las 6 de la mañana se produce un hecho que podríamos indicarlo, o mejor dicho, mencionarlo como gresca. Ajá. En la cual un NN masculino le produce un corte cerca de la zona del hígado a Tomás Centurión con un arma blanca, habiéndose establecido a posteriori en el marco de las actuaciones que hubo alguna discusión previa entre dos o tres jóvenes de parte de cada lado en la calle Rivadavia, entre Sojo y Moreno, que culmina con Centurión internado en el hospital, quien debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente Centurión se encuentra fuera de peligro en cuanto a las lesiones recibidas, y en el transcurso del fin de semana fue identificado el agresor, quien ya ha sido procesado. Estamos hablando de Leonardo Jonathan Sarabia, un joven de 19 años de edad, domiciliado en este medio. Uh-huh. Este hecho fue caratulado de lesiones graves, interviene en el mismo la doctora Patricia Ortel, Carlos. Eso sería lo que surgió el fin de semana. ¿Y Sarabia tiene antecedentes, comisario? No lo tenemos registrado en nuestra dependencia. Va a ser certificado esto a través del Registro Nacional de Reincidencia y de antecedentes o de procesados del Ministerio de Seguridad. Ahí está. Muchas gracias por la información. Gracias a usted, buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el comisario Almendros, con esto que sucedía el fin de semana en la ciudad de Saladillo. Seguimos con más.